Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días compañero, ¿cómo estás? Pero bien, un gustazo tenerte al aire. Gracias, también le voy a decir a Julia que nos hizo de productora, así que te agradezco mucho la comunicación, Alejandra. Gracias a ustedes por haberme llamado. Bueno, nos metemos de lleno. Terrible situación se está viviendo en Rosario, obviamente por el impacto que tienen estos incendios. Contanos un poquito cómo se está viviendo ahí y lo que va a ser el tratamiento de mañana. Sí, Pablo, como vos decís, es terrible la situación, no es la primera vez que sucede. Nosotros hace muchos años venimos sufriendo los efectos del humo en nuestra ciudad por los incendios en las islas, pero la realidad es que este año se ha profundizado muchísimo esa problemática. También en el medio de un contexto de pandemia, donde los rosarinos y las rosarinas, por supuesto que tienen una preocupación mayor por el cuidado de la salud y por los efectos de lo que esto puede generar a nivel respiratorio, ¿no? Entonces esto complejiza muchísimo esta problemática. La verdad es que en los últimos días, todos los días, amanecemos con un nivel de humo en la ciudad que no se puede respirar y que genera para aquellos y aquellas que tienen alguna problemática respiratoria o que sufren algunas alergias, básicamente la imposibilidad de poder caminar en la ciudad, de poder estar en su casa. Entonces realmente creo que es urgente que se tomen cartas en el asunto. Ya en este momento yo creo, Pablo, y te comento un poquito, tuve oportunidad de poder visitar a los brigadistas, de ver cómo están trabajando, de ver cómo se está encarando esto desde todos los ministerios nacionales. Con los brigadistas estuve con aquellos que son entrerrianos, con los tafecinos, con gente de Buenos Aires. Digo, hay un montón de hombres y mujeres poniéndole el cuerpo todos los días a esta situación, tratando de apagar todos los focos de incendio. Esto es importante decirlo, porque a veces cuando hablamos de esta problemática lo hacemos a modo muy general y hay que nombrar también a aquellos trabajadores y trabajadoras que son entrerrianos, entrerrianas, santafesinos y santafesinas que están trabajando codo a codo, ¿eh? Como creo que también lo están haciendo los distintos ejecutivos de los distintos niveles en ambos territorios. Digo esto porque últimamente se está, hace un ratito nada más la escuchaba a la ministra de Entre Ríos hablar en una radio rosarina acerca de cómo estamos encarando o no los rosarinos esta problemática, incluso acerca de la sesión que vamos a tener, que no es mañana, sino la semana que viene, Ah, en perfecto. la isla. Y ella hacía mención de a los rosarinos y rosarinas que cruzan a las islas a disfrutar de sus playas. Bueno, yo creo, si me permitís, Pablo, que hay que hacer una aclaración. Creo que tenemos que hablar de los directos responsables de esta situación, que son los dueños de las tierras y son quienes arrancan los focos de incendio, ¿no? Y la verdad es que estamos hablando de un sector muy minoritario de nuestra sociedad, que tiene un poder económico y de acercamiento al poder político y judicial muy grande, y no estamos hablando del ciudadano común, de a pie, que en todo caso sí debe tener mayores cuidados cuando cruza la isla a disfrutar de sus playas, pero que de ninguna manera es responsable de la situación que estamos viviendo hoy. Esto tiene que ver con una discusión que nos tenemos que dar desde los sectores políticos acerca de qué modelo productivo estamos acompañando si permitimos que esto suceda. Sí, que queda claro porque hasta el fiscal de Estado de Entre Ríos habló de cazadores furtivos y le tira a los santafesinos cuando yo veo las imágenes que nos llegaron y hoy me tomé un ratito para hablar de este tema. Las imágenes desde la costa de Rosario enfocando la zona de las islas y te sorprende, la verdad que parece casi una película, te diría, y el humo que Exactamente, Pablo. genera. Y te digo más, mira, yo tengo una enorme cercanía con el sector de los pescadores de nuestra ciudad. Es un sector históricamente olvidado, el sector de los pescadores, y siempre ha sido estigmatizado como depredador de las islas, de su fauna. Y la realidad es que hoy queda claro quiénes son los verdaderos responsables de esta situación, no solamente de los focos de incendio, sino de los efectos que esto produce a nivel ecología, a nivel fauna autóctona. Entonces, me parece un buen momento también para poner las cosas en claro, ¿no? Bueno, hay trabajadores y trabajadoras del sector, bueno, pescadores, digamos, que cuidan muchísimo ese lugar. Lo cuidan porque es lugar de trabajo también. Uh-huh. Saben en qué momento se puede hacer, en qué momento no. Y la verdad es que quiero correr toda la responsabilidad de esto hacia los de los trabajadores de los pescadores, ¿no? Uh-huh. También como de los rosarinos que van a disfrutar de las islas, también como aquellos entrerrianos y entrerrianas que disfrutan de su lugar, que lo cuidan porque son conscientes de lo que significa. Uh-huh. Ahora, acá hay un grupo minoritario que está aprovechando esta situación, no solamente para barrer el suelo y poder producir lo que ellos hacen, sea ganadería, uh-huh, sea otro tipo de cosa, sino también para generar una disputa a nivel político. Uh-huh. Y esto hay que ponerlo muy claro, esto es así, sobre todo en este contexto. Alejandra, te pregunto porque hay una cuestión en la cual se manifestó hacer denuncias penales. Uno está medio ahí delicado con el tema de confiar en estas cuestiones, pero ¿crees que tenemos que ir por ese camino, por el tema de ir? Si identificamos a los tipos, que son pocos, y que lo hacen con intencionalidad para explotar estos lugares, ¿crees que puede jugar un rol importante el tema de judicializar esto? Creo que es determinante. Ahí está, mira. Creo que acá sí hay un poder que se tiene que expresar, el poder de la justicia. Uh-huh. Es determinante. Uh-huh. Necesitamos, por supuesto, también un avance legislativo en relación, por ejemplo, a una ley de humedales. Tenemos que poder preservar estos lugares que además son un enorme pulmón, tanto para Rosario como para Entre Ríos. Uh-huh. Pero necesitamos que la justicia se exprese en relación a los responsables directos de esta situación. Uh-huh. Y sí los hay. Y aparte de esto que vos decías al iniciar la charla, esto es una cuestión histórica, te diría, ¿no? De venir, hasta me ha tocado ir por la ruta sin ver un metro por el tema de los incendios, los peligros que conlleva, aparte de esto, ¿no? Totalmente. Uh-huh. La verdad es que es una situación que yo vivo en Rosario hace muchísimos años. Uh-huh. Y siempre, todos los años, sufrimos esta situación. Uh-huh. Ahora, como este año, la realidad es que nunca. Ah, mirá vos, hoy, sí, la verdad que con las imágenes que te decía son impactantes. ¿Cómo la idea de sesionar es dirigirse directamente a la zona donde está hoy el mayor impacto del incendio y tratar de sesionar desde ahí, Alejandra? Mira, la definición de la sesión en las islas fue esta semana, uh-huh, se realizó a partir de la enorme movilización que hubo en Rosario, de los diferentes sectores ambientalistas de nuestra ciudad, que son muchos y que están trabajando también fuertemente para poder visibilizar esta situación. Uh-huh. La definición del Consejo fue poder sesionar en la isla justamente para poder visibilizarlo. Todavía no tenemos claridad en qué lugar. Uh-huh. Lo más probable es que sea en un lugar donde pueda haber también conectividad, ¿no? Uh-huh. Porque vos sabés que en la situación que estamos viviendo también hay algunos concejales que no pueden estar formando parte de la sesión de modo presencial por, uh-huh, el cuidado de la salud que implica, por cuestiones de edad, uh-huh, o de otras cuestiones. Pero es importante que lo podamos hacer. También lo que se está haciendo es analizar un protocolo que sea pertinente para poder llegar a ese lugar y no poner en riesgo a ninguna persona que sea parte de la población, ¿no? Porque vos sabés que en las islas, en la parte rosarina también existe una escuela, hay 32 familias que forman parte de esa comunidad educativa, que hoy también están viviendo una situación muy muy complicada, no solo por esto del humo, sino también por la situación de pandemia general. Entonces, los docentes están trabajando con ellos, realizando asistencia alimentaria. Bueno, todos los cuidados los vamos a tener que tener y ojalá que cuando vayamos a la isla también a sesionar podamos visibilizar la situación de todas las familias que forman parte de esa población y de esa comunidad educativa. Uh-huh. Desde el gobierno de Entre Ríos, Alejandra, se anunció la posibilidad de instalar torres de vigilancia. Uno entiende que estaría bueno, pero el tema es que cuando lleguen ya se habrá quemado la mitad de las islas, dice, ¿no? Siendo exagerado, pero ¿crees que por ahí también puede venir posibilidad de control de esto a futuro? Mira, yo creo que puede haber varias alternativas para trabajar esto en profundidad. Uh-huh. Una puede ser, sí, esa posibilidad, escuchaba a la ministra que pueden instalarse a 20 días, la verdad es que es urgente, uh-huh, esta situación, necesitamos, por eso insisto, que la justicia se exprese lo antes posible y que tome determinaciones y ejecute en relación a esto, pero bueno, creo que puede ser una posibilidad. Uh-huh. Ahora, lo mejor que podemos hacer los distintos sectores políticos, tanto entrerrianos como santafesinos, es trabajar conjuntamente. Uh-huh. Esto me refiero, sea en comisiones, sea con el seguimiento, sea apoyando y acompañando a Ministerio de Defensa, a Parques Nacionales, que también hoy está involucrado en este cuidado, a los brigadistas, a las brigadistas, al Programa Nacional contra el Fuego. Digo, hay un montón de instancias donde se está trabajando y creo que lo que tenemos que hacer los sectores políticos es incluir la política en esta discusión. Sin duda. Alejandra, me voy a aprovechar. Te voy a preguntar, aparte de esto, ¿cómo está la situación de la pandemia? Tenemos muchos amigos en Rosario, parientes que están estudiando y obviamente el COVID-19 nos impactó a todos. ¿Cómo está la situación? Un breve resumen te pido. Y el impacto económico, o sea que estamos haciendo un seguimiento de eso y la verdad que nos está generando muchas alarmas. ¿Cómo estás viendo todo eso ahí puntualmente, Alejandra? Bueno, mira, ayer tuvimos, creo que el mayor pico en Rosario, ¿no? Tuvimos 39 casos confirmados, ya estamos hablando en Rosario de circulación comunitaria, eso implica tener otros cuidados. Nosotros habíamos podido avanzar mucho en la flexibilización de prácticamente todas las actividades, ahora lo que sí se está reforzando es de que no se realicen juntadas afectivas, como le decimos, a aquellas donde nos podemos encontrar con los familiares, con los amigos, con las amigas, con los compañeros, con las compañeras. En ese cuidado estamos. La realidad es que hemos ganado también un tiempo precioso. Hoy creo que Rosario está preparada para recibir los casos que están sucediendo. Eso me parece fundamental, es lo que está sucediendo también a nivel nacional, ¿no? Con la conducción de Alberto, creo que realmente fue totalmente acertado cómo se fueron analizando, estudiando las fases y cómo eso se fue ejecutando. Por supuesto, el tiempo que viene nos genera mucha preocupación en relación a la actividad económica. Seguro. Yo creo que lo más importante ahí es cómo han trabajado conjuntamente los tres niveles ejecutivos, tanto el municipio como la provincia, como la nación. El acompañamiento de las medidas económicas de la nación ha sido fundamental para poder subsistir en este tiempo. La provincia y la municipalidad están trabajando conjuntamente en todo lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria. Todos los recursos se están volcando en la asistencia alimentaria. Y te estoy hablando de una provincia que hemos recibido con un déficit tremendo, espantoso, y que estamos tratando de levantar. En esa situación estamos llevando adelante el cuidado de los santafesinos en esta pandemia, ¿no? Pero creo que las decisiones que se han tomado han sido acertadas y que apuntan a fortalecer no solamente el cuidado de la población, sino la construcción comunitaria. Hoy en Rosario hay un montón de organizaciones que le están poniendo el cuerpo al entramado de la solidaridad que necesitamos para poder salir de esta situación. Y eso me parece a rescatar realmente. Creo que vamos a poder salir de esta situación y ojalá salgamos mejores de esta situación, ¿no? Pudiendo repensarnos y cuestionando la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Perfecto. Ale, la verdad que me encantó charlar con vos. Te voy a comprometer al aire, te voy a decir que de vez en cuando te vamos a llamar para seguir muy de cerca estos temas porque nos interesan mucho. Te agradezco la predisposición, bueno, muy clara a la hora de explicar la situación. Te agradezco mucho y te mandamos un beso grande de acá de Concordia. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, un enorme abrazo a los y las concordienses, a mi familia, por supuesto, que extraño un montón, y por supuesto que estoy a disposición para cuando quieran charlar, siempre es un gusto. Perfecto, ahí un beso grande, ¿eh? Bueno, ahí estaba, aquella charla es concejal.